Martes 2 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 2 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Las noticias más relevantes de hoy, comienza la calentura electoral en la UAA. Hoy se publica la convocatoria para registro de aspirantes al máximo cargo universitario, así como las listas de aquellos profesores universitarios que cumplen con los requisitos indispensables para contender en el proceso, aunque de antemano se sabe que el gran favorito para esta contienda es el actual rector. Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y menor de 65 al momento de su designación, contar con título profesional de licenciatura registrado en términos de ley, tener reconocido prestigio académico, ser profesor numerario de la institución con antigüedad mínima de 10 años. A juicio de la Junta de Gobierno, el rector deberá tener una trayectoria que demuestre suficiente capacidad administrativa, liderazgo institucional y prestigio académico, en la medida adecuada a la responsabilidad que se le encomienda. Deberá gozar de respeto general como persona honorable y equilibrada. No ser ministro de culto religioso, militar en activo o directivo de partido político u organización sindical. No haber sido miembro de la Junta de Gobierno 3 años antes de la elección. El proceso de registro de candidaturas cierra el 25 de octubre a las 15:00 horas. Posteriormente se informa al Consejo Universitario quiénes fueron las personas registradas, así como a la Junta de Gobierno y Comunidad Universitaria. Según la ley orgánica, corresponde a la Junta de Gobierno designar por mayoría absoluta al rector de la universidad. Esto se hará con base en una evaluación cuantitativa y otra cualitativa. La primera consistirá en las votaciones de profesores y alumnos, las cuales serán convocadas por la Junta de Gobierno y organizadas y supervisadas por una comisión del Consejo Universitario. Corresponderá a la Asociación de Catedráticos e Investigadores y a la Federación de Estudiantes promover y recibir la votación. El resultado de estas votaciones será una propuesta de candidatos elegibles que incluirá solo a aquellos que obtengan más del 20% de los votos de los profesores o de los estudiantes. En caso de que menos de 3 personas estuvieran en esta propuesta, se incluirá como elegibles a aquellos 3 que hayan obtenido el mayor porcentaje en las votaciones. La evaluación cualitativa consistirá en el análisis objetivo de los méritos y requisitos a que se refiere el artículo 12, fracciones I y segundo de la presente ley, de los aspirantes elegibles, según el resultado de la evaluación cuantitativa. La Junta de Gobierno tendrá hasta el 7 de diciembre para designar al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el período 2008-2010, mientras que para el día 15 de diciembre nombra a quienes quedarán al frente de los decanatos. Información del Gobierno del Estado: paro de labores de custodios de centros de readaptación social. Exigen aumento salarial. El día de ayer, cerca de 50 custodios de ambos centros de readaptación social realizaron un paro de labores y se instalaron frente al Palacio de Gobierno para exigir un aumento salarial urgente, así como el equipamiento adecuado y respeto a sus derechos como trabajadores. El secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, recibió una mínima representación de los trabajadores inconformes. De igual forma, en la reunión estuvo el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, y del director general de Reeducación Social, Héctor Camarillo Segovia. Mientras tanto, un nervioso Juan Pablo Ruiz de la Rosa, director del Centro de Readaptación Social Poniente, se paseaba nerviosamente en los pasillos de Palacio de Gobierno y cabildeaba con cuanto reportero encontraba para tratar de minimizar la presencia de los custodios, algunos de ellos, según el funcionario, que deberían estar en la actual guardia, pero que se las ingeniaron para estar aquí. Las inquietudes del personal que custodia los centros de readaptación social se asentaron en un oficio dirigido al titular del Poder Ejecutivo el pasado 26 de septiembre. Según el secretario de Seguridad Pública, Filiberto Ramírez Lara, las peticiones de los custodios se irán resolviendo conforme a la disponibilidad financiera. Siguiente nota. Presentan programa de actividades por el 432 aniversario de la ciudad de Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes presentó el programa de actividades para celebrar el 432 aniversario de la ciudad, por lo que desde el 13 al 22 de octubre habrá más de 80 eventos gratuitos culturales, deportivos y recreativos en la ciudad. Este año se contará con eventos que también se presentarán en el Festival Cervantino de Guanajuato y con el apoyo de las embajadas de Argentina y China. El estado invitado es Michoacán, por lo que parte del programa está destinado a conocer la música, gastronomía y artesanía de esta zona del país. La mayor parte de los espectáculos estarán presentándose en la Plaza Patria y el Teatro Morelos, así como algunos centros comerciales y delegaciones del municipio. Sin embargo, también se tendrán algunos eventos que tendrán como sede el Teatro de Aguascalientes. El 22 de octubre se realizará la develación del bando solemne así como la sesión solemne del cabildo donde también se tendrá la premiación del certamen literario, la entrega a la excelencia deportiva y reconocimientos a huéspedes distinguidos. Algunos de los artistas que vendrán durante la celebración del aniversario de la ciudad serán Banda Jerez, Tito y los Reyes del Camino, el comediante Teo González, La Propiedad de Durango, Grupo Violento, Rayito Colombiano, Ninel Conde, Diego Verdaguer y Amanda Miguel. En cuanto al programa cultural se contará con marionetas legendarias de Sichuan, con la colaboración de la Embajada de la República Popular de China en México, el espectáculo Tangueto, en colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Embajada de Argentina en México, la obra de teatro Closer con las actuaciones de Odiseo Bichir, Alejandra Barros, Mariana Gajá y Bruno Bichir. Así como la presentación del ballet folclórico de Michoacán y del grupo Leones de la Sierra de Xichú. En materia de artes plásticas se contará con las exposiciones Nostalgia Ferrocarrilera, Pita y Pita, y Caminando de fotografías antiguas y la exposición de pintura taurina al óleo de René Rivera. El microparque industrial se llamará Rafael Medina González. En sesión ordinaria, el Cabildo de Aguascalientes aprobó ayer la nomenclatura del microparque industrial, determinando para el mismo el nombre de Parque Industrial Microproductivo Rafael Medina González, mientras que sus vialidades llevarán los nombres de hidrocálidos destacados como Alfonso Barba González, Ignacia Alcalá Jiménez y Rubén de Alba Mayagoitia. El Cabildo de esta capital aprobó también la donación de dos terrenos a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Zequitea en los que serán edificados planteles de bachillerato. El primero de estos lotes con una superficie total de 23.840 metros, está ubicado en el fraccionamiento Villas de la Cantera y tiene un valor comercial de 3.570.000 pesos. Mientras que el segundo terreno cuenta con una extensión de 20.197 metros cuadrados y se localiza en el fraccionamiento Mirador de las Culturas segunda sección. Finalmente, por mayoría de votos, el cuerpo edilicio determinó la compraventa de un bien inmueble en el fraccionamiento Trojes de Alonso, en el cual será construido un parque urbano recreativo sobre una superficie de 1.232 metros cuadrados, en beneficio de los niños y jóvenes de dicha localidad. Siguiente nota. El turno de ir a la escuelita, ahora para los verdes. Con en el fin de uniformar el trabajo de los cuadros verdes desde el servicio público, el Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes capacitará el próximo 20 de octubre a los 22 regidores, dos síndicos y presidentes municipales electos, de extracción ecologista. Así lo dio a conocer el diputado federal Sergio Augusto López Ramírez, quien agregó que en el caso del diputado electo del Partido Verde Ecologista de México, Juan Gaitán Mascorro, asistirá al estado de Guerrero donde se reunirán todos los diputados de los diferentes estados del Partido Verde Ecologista de México, con una agenda común de cinco vertientes: seguridad pública, crecimiento económico sustentable, medio ambiente, desarrollo social e instituciones. Siguiente nota. El plan de estudios de la prepa Petróleo se aplicará en todo el estado. El gobierno del estado pretende que el plan de estudios de educación media superior de la UAA se aplique en todos los bachilleratos públicos, para que puedan alcanzar el nivel de eficiencia que tiene la prepa Petróleo y que la ha convertido en modelo nacional, que están siguiendo incluso otras universidades del país. Esa es la finalidad del convenio de colaboración que el gobierno del estado firmó con el rector de la UIA, doctor Rafael Urzúa Macías, según reveló la maestra María Angélica Martínez Díaz, decana del Centro de Bachillerato Universitario, quien definió como todo un reto la aplicación del plan de estudios en los planteles públicos, ya que implicará inyección de recursos económicos, más personal y mejor capacitado. Lo óptimo sería que asuman todo lo que conlleva el plan de estudios, que es una invitación que nosotros haremos a todos los colegios incorporados a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló la directora de la Prepa Petróleos. Acerca del interés en el plan de estudios de la Prepa Petróleos, como se le conoce por la cercanía que tuvo con las instalaciones de Pemex, que recién fueron transferidas al sur de la ciudad, María Angélica Martínez explicó que fue el primer centro de bachillerato en todo el país en obtener la certificación de calidad, luego de que incluso participó en la conformación del Consejo Evaluador, que no lo había en México. Martínez Díaz explicó que la calidad del plan de educación media superior de la UAA se refleja en los niveles de aprovechamiento de los alumnos de la Prepa Petróleos, y que ese es el factor por el que principalmente son sus egresados los que pasan a la universidad, ya que es un mito lo del pase automático. Todos pasan por el mismo proceso, nosotros no tenemos pase automático ni preferencia. Hay esa creencia, de hecho muchos ingresan con ese pensamiento, dice la maestra María Angélica Martínez, y abunda. El pase a la universidad es para quien apruebe el examen, se toma un porcentaje del examen y otro porcentaje de su promedio de primero a quinto semestre y en base a ello se le da un puntaje, para determinar quién entra a la carrera elegida en primera y segunda opción, pero no es que tenga prioridad determinada escuela. Agrega que los alumnos de la recién desaparecida secundaria de la UAA sí tenían pase automático a la preparatoria, porque era el mismo centro académico, pero que para ingresar a la universidad, todo aspirante, incluso los de la Prepa Petróleos, debe someterse al mismo proceso, si bien, generalmente los que pasan son los nuestros, no porque haya preferencia, sino porque salen muy bien capacitados. Y da la clave la decana Martínez Díaz, de lo que el gobierno estatal busca para los alumnos de todos los bachilleratos públicos. Nosotros, en quinto y sexto semestre, dedicamos 2 horas a la semana para capacitar a los muchachos, por medio de sus tutores, en aquella área del conocimiento en que hayan salido débiles en el pre-examen. Destaca Martínez Díaz la importancia de la función de los tutores. Tenemos la tutoría longitudinal, que desde el primer semestre, el mismo tutor lleva a los alumnos de primero a sexto semestre, y va conociendo la debilidad de cada alumno y lo apoya individualmente. Por tanto, los alumnos rezagados son muy pocos, por eso nosotros tenemos una constante entre el ingreso y el egreso, o sea, la eficiencia terminal es muy alta, porque hay gente que está al pendiente de todos los alumnos. Recién, un segundo centro de bachillerato, el del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, obtuvo la acreditación a nivel nacional, y hay una lista de aproximadamente 30 bachilleratos generales, a nivel nacional, que quieren someterse a ese proceso de certificación de calidad, y en ello también tiene mucho que hacer la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De hecho, nosotros tuvimos aquí hace un mes un taller de formación de evaluadores para participar con el Consejo Acreditador, porque no tienen suficientes expertos en bachillerato para evaluar a los que quieren acreditar. En esto estamos participando también, y de manera directa, estamos asesorando a las universidades de Durango, Guanajuato y Zacatecas, por el momento, para que acrediten sus prepas. Acerca del convenio firmado con el gobierno del estado, la decana Martínez Díaz informó que su aplicación comenzará el próximo ciclo escolar, para lo cual habrán de implementarse de manera conjunta con las autoridades educativas, las estrategias. Es un gran reto, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero creo que es una gran satisfacción que sea reconocido el trabajo realizado por esta administración en que nos tocó picar piedra, desde formar un consejo acreditador a nivel nacional, porque no había, y solo se acreditaban licenciaturas y bachilleratos técnicos. Todo el mundo en primera instancia decía que no se podía, pero como que con nosotros el no se puede, no existe, concluyó la directora de la Prepa Petróleos. Se conmemoró el Día Internacional de las Personas de Edad. Al 2005, había en Aguascalientes 73.000 personas de 60 años y más, 6,8% de la población total en la entidad. La proporción aumentó 0,6 de punto porcentual, en relación con el año 2000. La tasa de crecimiento medio anual de 2000 a 2005 de la población de 60 años y más fue de 3,82%, la registrada por la población total fue de 2,15%. Al 2005, se registraron en Aguascalientes 249.000 hogares, en 52.000 vive al menos una persona de 60 años o más de edad, es decir, en 29% de los hogares. Las enfermedades diabetes mellitus, tumores malignos, padecimientos del corazón y vías respiratorias, son las principales causas de muerte entre la población adulta mayor. Al segundo trimestre de 2007, 24.000 adultos mayores realizan alguna actividad económica, lo que equivale a 5,6% del total de la población ocupada. Información policíaca capturado por daños a una radiopatrulla. Siendo las 20:42 horas, fue detenido quien dijo llamarse Eduardo Romero Delgado, de 36 años de edad, con domicilio en la calle Iztaccíhuatl número 127, de la colonia Solidaridad II, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1312, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de participar en una riña y dañar una radiopatrulla. Los hechos se registraron cuando el radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Constitución y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de las calles artículo 123 y artículo 21, se estaba escenificando una riña, por lo cual se trasladó al lugar, con el apoyo de varias unidades. Al llegar realizó la detención de uno de los involucrados, que fue abordado a la radiopatrulla, sin embargo al ser trasladado a las instalaciones de la delegación Jesús Terán, este individuo comenzó a golpear con la cabeza y los pies el cristal trasero derecho, hasta que logró romperlo, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Detenido por lesiones. A las 22:04 horas, fue detenido quien dijo llamarse Efraín Flores Figueroa, de 33 años de edad, con domicilio en la calle Río Lerma número 802 de la colonia Colinas del Río, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0743, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de lesiones. Los hechos se registraron cuando el radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Colinas del Río y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de las calles Mar Caribe y Río Lerma, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba afectado de lesiones. Al llegar, se percató de que tres individuos se encontraban golpeando a una persona, por lo que procedió a trasladarse al lugar, sin embargo, dos de los presuntos responsables se metieron a sus domicilios, sin embargo uno de los presuntos responsables fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Tras cuestionar al afectado Ulises Guerrero, mencionó que su hija había salido de su domicilio, pero al hacerlo dejó la puerta abierta, por lo que se salió su perro raza Rottweiler, por lo que la menor regresó para avisarle que se había salido el perro. Ante esto, salió de su domicilio para meter al animal, pero observó que dos vecinos estaban pateando al perro, por lo que procedió a reclamarles su actitud, lo cual fue suficiente para que aprovechando su superioridad numérica, se fueran contra él y empezaran a golpearlo, siendo en ese momento, que llegó el detenido, el cual lo sometió por la espalda con la intención de que siguieran golpeándolo, hasta que fue detenido. Acusado de abuso de confianza. Alrededor de las 22:42 horas fue detenido Luis Flores Richardson de 47 años, con domicilio en la calle Otto Granados sin número en el municipio de San Francisco de los Romos, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1255, luego de que fuera señalado como los presuntos responsables del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la zona centro, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al cruce de las calles Juan de Montoro y 16 de septiembre, ya que ahí se encontraba retenido un sujeto, el cual era acusado de robo. De esta manera al llegar se entrevistaron con Raquel Rodríguez Rangel y Ernestina Rodríguez, las cuales señalaron que ese sujeto les había pedido prestadas sus vehículos, siendo estos una camioneta Nissan Pickup, color azul y modelo 1986, al igual que una camioneta marca Mitsubishi, color rojo, respectivamente, unidades que se llevó en días anteriores y no entregaba. Ante esta situación, el acusado, tras ser detenido, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Vehículo localizado. Al filo de las 23:40 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0948 realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles privadas Soledad y Josefa Ortiz de Domínguez, se percató de la presencia de un vehículo que se encontraba mal estacionado. De esta forma, procedió a verificar la unidad marca Volkswagen Derby en color rojo, modelo 1999, con placas de circulación ABI 7295, que había sido reportado como robado por su propietario Agustín Arturo Ovalle Olivares, el cual había desaparecido del cruce de las calles Galeana y Nieto, entre las 09:45 y las 11:00 horas. Por lo que solicitó el apoyo de una grúa, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde será entregado a su legítimo propietario. Tras las rejas por intento de robo. Siendo las 02:53 horas fue detenido Antonio Uriel Álvarez Macías de 23 años, con domicilio en la calle Santa Cecilia sin número del asentamiento irregular Los Pericos, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1063, luego de que fuera señalado como el presunto responsable del delito de robo en grado de tentativa. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Haciendas de Aguascalientes, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle Hacienda de Ojo Caliente número 392, donde se encuentra una tienda de abarrotes denominada Lupita, ya que estaba una persona afectada de allanamiento de morada. Ante esta situación al llegar se entrevistaron con Efraín Brizuela López de 39 años, quien dio a conocer las características de un sujeto que momentos antes había intentado realizar un atraco en su tienda, sin embargo al notar su presencia, emprendió la huida. Por lo que metros adelante en el cruce de las calles Hacienda de Ojo Caliente y Hacienda de Aguascalientes, se encontraba el sujeto que respondía a esas características, el cual tras ser detenido, fue presentado ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Detenidas por robo tipo fardero. A las 13:10 horas fueron detenidas María del Socorro Meléndez Cardona de 45 años, con domicilio en la calle Roberto Jefkins Rangel número 207 de la colonia Benito Palomino Dena y Herminia Pacheco Fernández de 42 años, con domicilio en la comunidad de Ladrillera de los Arellano, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0574, luego de que fueran señaladas como las presuntas responsables del delito de robo. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Palomino Dena, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al Boulevard Guadalupano a la altura del número 2003, donde se encuentra una tienda de ropa denominada La Raza, ya que tenían a unas personas retenidas por el delito de robo. Es así que al llegar se entrevistaron con Jaime Oscuro, quien les entregó a dos mujeres que momentos antes se habían introducido a su negocio para robar 5 pantalones para caballero, valuados en 1.500 pesos en total. Por lo que las presuntas responsables fueron detenidas y trasladadas ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica. Detenidos con vehículo que contaba con reporte de robo. Siendo las 13:35 horas fueron detenidos Ángel Corona Hernández de 35 años, con domicilio en la calle Maíz número 122 de la colonia Tierra Buena y Xicotencal Francisco Alejandro Camargo García de 23 años, con domicilio en la calle Pascual Cornejo número 1106 de la colonia Progreso, por elementos preventivos asignados al operativo interinstitucional, luego de que fueran detectados en un vehículo que contaba con reporte de robo con violencia. Los hechos se registraron mientras los policías que participan en el operativo interinstitucional realizaban su recorrido de vigilancia por la avenida Aguascalientes, al lado sur de la ciudad, cuando en determinado momento entraron al estacionamiento que se ubica en el cruce de esta avenida con José María Chávez, frente al Teatro Aguascalientes, donde iniciaron la revisión de unidades, detectando una camioneta de la marca Jeep Liberty, color negro, modelo 2006, con placas de circulación 861, BA del Distrito Federal, la cual tras revisar en el registro, lograron conocer contaba con reporte de robo con violencia desde el pasado 10 de mayo del año en curso, en el Distrito Federal. Por lo que rápidamente procedieron a asegurar la unidad, junto con el propietario de la unidad Ángel Corona y su acompañante, quienes señalaron desconocer que contaba con reporte de robo. Ante lo cual fueron trasladados frente al agente del Ministerio Público, a fin de deslindar las responsabilidades sobre el caso. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. Agenda privada. Congreso del Estado. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 11:00. Agenda UA 2 de octubre. 12:00 horas entrega Premio Universitario al Mérito en Investigación, Aula Isóptica, UEA. Los empleos del día de hoy. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 449-971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. Esta lista de empleos es proporcionada por el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes. El clima para el día de hoy, nublado. Máxima 82°F/28°C. El viento soplará desde el este-noreste a 10 km por hora. Duración de la luz visible. 12 horas 41 minutos. Esta noche la luna aparecerá iluminada en un 64% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.